Así es, el día de mañana se va a llevar a cabo las elecciones en todo el norte cruceño, las elecciones para optar por los cargos del Ejecutivo General. ¿Cuántos frentes hay? Tres frentes tenemos que están postulando a la Ejecutiva Regional de acá del norte cruceño. ¿A qué hora comienza? Está previsto que justamente empiece a las 8 de la mañana y culmine a las 4 de la tarde, como está establecido. 8 horas. ¿Cuántos recintos van a estar? En Montero está habilitándose un solo recinto con 8 mesas electorales. Así también va a haber en Saavedra un recinto, en Portachuelo, también va a haber en Santa Rosa, San Carlos, Buenavista, Yapacaní y Guarnes. ¿Cuántos maestros están habilitados? Están alrededor de 2.840 habilitados en todo el norte cruceño. ¿A qué hora ya se conocerá el candidato ganador? Si no hay ningún inconveniente, tenemos estimado que a las 8 de la noche estaríamos proclamando al frente ganador.